siempre que mientras alguien ponga muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todo frente al peligro sobreviviendo, triste y errantes hombres sobreviviendo. Como un